Curiosidades del mundo antiguo. Cuando le dicen a su madre o a su padre, de mayor quiero ser artista, le soltan un cachete. Ahora, ¿no? Si le dicen quiero ser empresario, dicen, pues bueno, vas por el buen camino. ¿Y en la antigüedad era quiero ser arquitecto? Por lo menos en algunas civilizaciones, eso sí. Por ejemplo, en la egipcia. En la egipcia, sí señor. Hablamos de profesiones con futuro, de profesiones bien vistas y de profesiones que dieron mucho que hablar, que dejaron construcciones para la eternidad, como las pirámides. La arquitectura. En la antigüedad, con Ignacio Monzón en las curiosidades del mundo antiguo. Buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches, Bruno. Efectivamente, la búsqueda de una profesión. Digamos que arquitecto era lo más noble, lo mejor visto, o una de esas cosas que los padres querían para sus hijos. Desde luego, es muy extraño, o extraña mucho a la gente cuando se acerca por primera vez a todos los temas relacionados con la arquitectura. En la prehistoria el hombre vivía en cuevas, pero poco a poco empieza a salir, empieza a construir sus propias edificaciones. Cuando el hombre se hace sedentario, ya puede construir en piedra o en materiales más grandes, pero sin embargo no conservamos nombres de arquitectos. Parece que no era tan importante, aparte que no había muchas veces registros escritos, pero el concepto de autoría no existía o no se daba la misma importancia que se da ahora, que el artista prácticamente tiene ya su sello, sea de lo que sea, de un escritor, un cineasta, lo que sea. Sin embargo, en Egipto, quizá incluso es donde empezamos a ver que la profesión de arquitecto, construir sobre todo en piedra, empieza a ser algo mágico. Construir en piedra porque quizá era una forma de quedar para la eternidad, porque la piedra estaba, está y estará. Exacto, exacto. Es como cuando hablábamos del oro, que decíamos, es la carne de los dioses, porque el oro en condiciones normales no se oxida, entonces parece que es inmortal. Pues con la piedra, pues es prácticamente lo mismo. La arquitectura egipcia es deudora, la arquitectura egipcia en piedra, de la arquitectura normal, de la arquitectura con adobes y con ramajes. De hecho, esas famosas columnas realmente son árboles petrificados, y las paredes, que siempre en talud, son paredes de ramajes y de adobes petrificadas. Si Norman Foster es hoy el arquitecto más importante del mundo, ¿quién fue el arquitecto más importante de la antigüedad? De la antigüedad, bueno, nos pelearíamos los egiptólogos, los romanistas, etcétera. Evidentemente ganaríamos los romanistas, pero desde luego de Egipto, sin duda alguna, tendríamos que hablar, no sé si el más importante, pero una persona destacadísima y que es todo una figura, no solo desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista antropológico, como un foco de interés, el famoso Imhotep. Él fue algo así como el personaje que marcó el punto de inflexión en la evolución de las pirámides. Pero las pirámides no son egipcias, es una construcción universal y están todas las civilizaciones de una u otra forma. Exacto, la verdad es que lo de las pirámides ha hecho correr, y tú lo sabes bien, ríos de tinta para bien y para mal. Y hay mucha gente que cree saber sobre las pirámides, pero luego no sabe nada. La pirámide no es egipcia, la pirámide es eso, es la pirámide, es una forma triangular, es la forma más simple y más fuerte de la naturaleza. ¿Qué pasa? Que lo que hace Imhotep es que, digamos, innova. Él es un innovador, algo bastante destacable además en el mundo antiguo. Innovar no se llevaba mucho hasta el siglo XIX, podemos decir, hasta el siglo XX. Y lo que hace es coger una mastaba, que era la construcción de ese momento, una construcción baja, de un trapecio, y pone otra encima. Y le pone otra encima, y le pone otra encima, y le pone varias encima, de manera que forma varias mastabas escalonadas. Cada una un poquito más pequeña en sus dimensiones que la anterior, y así se consigue esa forma piramidal, triangular, si la esquematizamos, porque la mastaba ya era un tipo de construcción que estaba, como decimos, en muchas civilizaciones, y él, en Egipto, la reconduce hacia lo que se fue y se vino a llamar, ¿no?, pirámide escalonada. Escalonada, exacto, la gran pirámide escalonada, en este caso de Saqqara, en honor al faraón Zoser, que precisamente casi no ha sido tan importante, yo creo que ha sido muchísimo menos que el arquitecto en este caso, cuando lo normal era al revés. Pero es que este hombre dio todo un nuevo sentido, aparte que Saqqara es un complejo, pero hizo algo, digamos, que no se había hecho hasta ese momento, y como tú dices, es que marcó un punto de inflexión. A partir de ese momento la evolución fue clarísimamente hacia lo que es la pirámide. Incluso a Imhotep se le diviniza, en cierto modo, en el antiguo Egipto. Se llega a divinizar. En vida sabemos que gozó de mucho prestigio. No era solo un arquitecto como nosotros, ¿no? Llamamos un arquitecto para encargarle un proyecto. Era el visir, era la persona más poderosa de Egipto después del faraón. sabemos que tenía muchos títulos, sumo sacerdote de Heliópolis. Es decir, era una persona con poder, era una persona con prestigio, era una persona que evidentemente tenía una cultura extraordinaria. Tener un solo libro en esa época debía ser como tener ahora pues un Mercedes o un chalet, yo qué sé. Pues, algo extremadamente difícil y que seguramente no estaba al alcance del 90-95% de las personas. Él sí tenía muchísima cultura, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. También se dice que fue escultor, hacedor de vasijas de piedra, un término que un poquito extraño, médico, y a su muerte llegó a ser divinizado. Es decir, si en vida era importante, a su muerte fue muchísimo más, y con el paso de los siglos fue creciendo. Porque las pirámides, y de las que él fue un gran maestro y un gran constructor, además de ser una obra arquitectónica que pudiera o no, aunque se haya discutido, pero al margen de su función como tumbas, significaba algo más, era un símbolo, sí, en cierto modo. Desde luego, además era un complejo del culto al faraón. Era algo así como tumba y templo a la vez. Representaba muchísimas cosas, representaba la cosmogonía un poco egipcia. Toda esa creencia, por ejemplo, y se ve sobre todo en las pirámides de la quinta dinastía, toda esa asimilación al sol, porque es un camino que lleva al sol, o quizá es un rayo de sol petrificado. Una escalera hacia el cielo, ¿no? Exacto, y se ve en la gran pirámide de Keops, con esos orificios tan misteriosos que todavía seguimos sin saber para qué servían. Era algo más, y desde luego nos dice mucho de su cultura y de su visión del cosmos. Y el hecho de que fueran en piedra, anteriormente en arcilla, en adobe, mucho más perecederas en sí mismas, y después pues la piedra, que la conclusión definitiva es que el paso del tiempo ha demostrado que la única de las maravillas de la antigüedad que sigue en pie es precisamente la Gran Pirámide. Exacto, pero bueno, porque como digo yo, siempre sabemos que la construyeron los de Bilbao, que saben manejar muy bien la piedra. Hombre, es verdad que hablando en serio, sí, es la gran maravilla que queda en pie. También es una mole de piedra gigantesca. Estamos hablando de la Gran Pirámide de Keops, pues 146 metros de altura, tres veces el Coliseo. La altura de Torre Picasso en Madrid, exactamente. Pues sí, mira. Pero un volumen muchísimo mayor, más, evidentemente. Más grande y un poquito más vieja, yo creo. Sí. Un poquito. Entonces, sí. Pero se caerá antes Torre Picasso, seguro. Pues seguramente. Bueno, aunque desde luego la contaminación no está ayudando para nada a este tipo de monumentos, porque el humo de los tubos de escape, por ejemplo, crea un auténtico cáncer de la piedra. Lo hemos visto hace unos meses cuando un fragmento del Coliseo se ha venido abajo, simplemente porque se está pudriendo, entre comillas. Entonces, es verdad que son monumentos para la eternidad. También es verdad porque, como tumbas, si ese monumento, por ejemplo, es destruido, si la pirámide es destruida, probablemente el faraón en la otra vida también se ha destruido. Y un arquitecto como Imhotep, bueno, pues estaba en las páginas amarillas y acudían a él, o era el único que existía en todo el reino, o era el que de forma indefectible iba a ser elegido por el faraón para ser responsable de su obra eterna, ¿no? Yo no sé si habría arquitectos como tales profesionales. Seguramente se atendería a la casta sacerdotal, que eran los más cultos. No creo que fuese el único arquitecto. Evidentemente tenía que ser el más prestigioso. Bueno, como digo, era una persona con una gran, con una carga de titulatura enorme, muchos títulos y muy importantes, un enorme nivel intelectual, una capacidad para gestionar y para atraerse a otros arquitectos, porque también estamos hablando de Imhotep, pero seguramente Imhotep tuvo sus ayudantes. Es decir, es como cuando... ¿Él elegía a los voluntarios para colocar las piedras? No, pero él evidentemente tendría también sus sabios que le dirían, pues pon aquí esta piedra o tal. La verdad es que para Imhotep era muy fácil. Tenía un estudio de, claro, arquitectura, ¿no? Tenía, debía tener su estudio y sus montones de trabajadores que le ayudaban. Eso sin quitar que él pudiera ser genial y tener sus ocurrencias. Él seguramente también se encargaría de parte de los trabajos, tendría que supervisarlos, pues para ver cómo se hace, cómo se iba levantando, los empujes, porque evidentemente una cosa es lo que viene en el plano, de lo que no tenemos absolutamente ningún resto, ni de planimetría, ni de cálculos, ni de nada parecido, y otra cosa es cómo se van haciendo, los pesos, los empujes, que las piedras se quiebren, que los efectos de dilatación y contracción hagan más difícil todo eso. Y que por dentro hay cosas, y evidentemente todo eso obliga a que la construcción esté perfectamente equilibrada para que, claro, el resultado final sea la eternidad, ¿no? Sí, es evidentemente muy complejo. Sabemos que también tuvieron sus fallos, como también tuvieron los romanos, y se les caían las cosas de vez en cuando. Lo que pasa es que tener un fallo en esa época pues podía ser francamente peor que tenerlo actualmente. Actualmente se puede llevar a alguien a la cárcel si se muestra negligencia, pero ahí lo mismo, sin ni siquiera negligencia, pues... Ahí lo hacían subir al cielo, a él también. Sí, pero a patadas. Ignacio Mozón, muchísimas gracias una vez más por compartir estos minutos con nosotros y por acercarnos a la profesión por excelencia en parte del mundo antiguo, por lo menos en el antiguo Egipto. Muchísimas gracias, Bruno. Los arquitectos, gracias. Tiempo.